Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Con los últimos acordes del himno nacional. Canción a quemarropa con Héctor Martín. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Canción a quemarropa, el programa de música de autor de Onda Joven en Rosario y Aitiden Radio. La sangre de Javier. Onda Joven en Rosario emite a través de la 103.6 de la frecuencia modulada y es posible que también nos estés escuchando a través de las frecuencias de Aitiden, 106.7 de la FM en el este de La Palma y norte de Tenerife, 104.0 en la Laguna Centro, 107.0 en la zona metropolitana de Tenerife, 96.5 en La Gomera y sur de Tenerife y también es posible en la zona de Las Palmas de Gran Canaria en el 96.1 de la frecuencia modulada. Naturalmente también a través de internet, nuestro portal web www.aitidenradio.net. El cóctel molotov de la barriada. Hoy realiza nuestro compañero Alfonso de Frutos, recibe un saludo muy cordial aquí al micrófono Héctor Martín. Leíamos los muros, aunque siempre sin saber. Vamos a escuchar una poesía y enseguida comenzamos. Oda a la crítica del libro Odas Elementales de Neftalí Reyes, con Pablo en el corazón. Yo escribí 5 versos. Uno verde. Otro era un pan redondo. El tercero, una casa levantándose. El cuarto era un anillo. El quinto verso era corto como un relámpago y al escribirlo me dejó en la razón su quemadura. Y bien, los hombres, las mujeres, vinieron y tomaron la sencilla materia, brizna, viento, fulgor, barro, madera, y con tan poca cosa construyeron paredes, pisos, sueños. En una línea de mi poesía secaron ropa al viento. Comieron mis palabras, las guardaron junto a la cabecera, vivieron con un verso, con la luz que salió de mi costado. Entonces llegó un crítico, mudo, y otro lleno de lenguas, y otros llegaron ciegos o llenos de ojos, elegantes algunos, como claveles con zapatos rojos. Otros estrictamente vestidos de cadáveres, algunos partidarios del rey y su elevada monarquía. Otros se habían enredado en la frente de Marx y pataleaban en su barba. Otros eran ingleses, sencillamente ingleses. Y entre todos se lanzaron con dientes y cuchillos, con diccionarios y otras armas negras, con citas respetables. Se lanzaron a disputar mi pobre poesía a las sencillas gentes que la amaban. Y la hicieron embudos, la enrollaron. La sujetaron con 100 alfileres, la cubrieron con polvo de esqueleto, la llenaron de tinta, la escupieron con suave benignidad de gatos, la destinaron a envolver relojes, la protegieron y la condenaron. Le arrimaron petróleo, le dedicaron húmedos tratados, la cocieron con leche, le agregaron pequeñas piedrecitas, fueron borrándole vocales, fueron matándole sílabas y suspiros, la arrugaron e hicieron un pequeño paquete que destinaron cuidadosamente a sus desvanes, a sus cementerios. Luego se retiraron uno a uno, enfurecidos hasta la locura, porque no fui bastante popular para ellos, o impregnados de dulce menosprecio por mi ordinaria falta de tinieblas. Se retiraron todos. Y entonces, otra vez, junto a mi poesía, volvieron a vivir mujeres y hombres. De nuevo hicieron fuego, construyeron casas, comieron pan. Se repartieron la luz y en el amor unieron relámpago y anillo. Y ahora, perdonadme, señores, que interrumpa este cuento que les estoy contando y me vaya a vivir para siempre con la gente sencilla. Se me ha hecho corto. A mí también. Thank you. A nosotros también se nos ha hecho corto Joaquín Sabina recitando y tributando a uno de los mayores genios de la literatura universal, Pablo Neruda. Se trataba del poema Oda a la crítica y claro, nosotros aquí no tenemos más que escucharlo y también disfrutarlo. Soy la unión. Buenas tardes, hoy en Canción a Quemarropa vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con un clásico. ¿Y de quién puede ser? Pues de un argentino universal, que es León Gieco. Así dicho el nombre, o por ejemplo Raúl Alberto Antonio Gieco, a lo mejor no le suena mucho a la gente, pero hombre, si se dice que es el autor de un tema tan importante en la música mundial y latinoamericana como Solo le pido a Dios, un disco, una canción que popularizarían en nuestro entorno y también en toda Latinoamérica gente como Mercedes Sosa por una parte y Ana Belén por otra, yo creo que ya estamos encuadrando a este artista que se ha caracterizado siempre por la mezcla del género folclórico con el rock argentino. Nosotros no vamos a caer en la facilidad, nosotros no vamos a poner Solo le pido a Dios, que sería lo evidente, nosotros vamos a dar un golpe de tuerca a la música de León Gieco y hemos seleccionado un temazo que ha sacado hace bien poquito, hace unos años, teniendo en cuenta de que estamos hablando de un artista de una gran trayectoria, empezó en los años 70, pues podemos decir que prácticamente lo sacó ayer mismo. Nosotros no vamos a caer en el tópico de poner la gran canción que representa León Gieco, Solo le pido a Dios. Nosotros vamos a ir hasta el año 2005, vamos a escuchar la banda sonora original de una película que se llama Iluminados por el Fuego. Se trata de una película que tiene que ver con la Guerra de las Malvinas que sostuvo Argentina con Inglaterra a principios de los años 80. Y bueno, y recomendarles a todos los oyentes de este programa de Canción a Quemarropa que se den un salto por la Sala Paraninfo en Las Palmas de Gran Canaria, ya que León Gieco va a hacer un repaso a esta y a todas sus grandes canciones en un concierto que seguro será memorable este sábado 4 de julio a partir de las 9 de la noche. Yo creo que no te lo debes perder porque, como te estamos diciendo, se trata de uno de los cantantes más importantes de la música de autor latinoamericana y por extensión podemos decir del mundo. Lo dicho, vamos a escuchar el tema original de esa banda sonora, Iluminados por el Fuego. La canción se llama Para la Vida. Llena de sombras y con el sol en sufrimiento, volví a mi casa de rodillas, vi aquí mis amigos muertos. En un país enfermo, todas las cartas sobre la mesa, jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra, sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Hablando de más conciertos que van a surgir en Canarias, en Tenerife, como no, nos tenemos que referir ahora al pistoletazo de salida del 17 Festival Canarias Jazz y Más Heineken. Arranca este viernes en Tenerife y hay que decir que este fin de semana ya va a estar repleto de grandes actuaciones, de grandes conciertos. Hay que decir que este viernes comienza una masterclass de Jonathan Kreisberg Quartet, y bueno, en el Puerto de la Cruz, en la Plaza de Europa, a las 21 horas también tocará Jonathan Kreisberg con el aperitivo del trompetista canario René González Quartet. Hay que decir que todo el festival está inspirado de una forma bestial. Van a venir gente bastante importante. Vamos a hablar, solo para ordenar las ideas, de los conciertos que van a haber, de los que van a tener lugar en Tenerife. De todas formas, en la página web www.canariasjazz.com tienes toda la relación de los conciertos que van a haber en cada una de las islas. Hay que decir que, por ejemplo, el lunes van a actuar en el Teatro Leal de La Laguna a partir de las 21 horas Mesoforte y Diego Barber Quartet. El día siguiente, el martes, también en el mismo ámbito, en el Teatro Leal de La Laguna, Christian McBride nos presenta su proyecto Inside Strike Oku. Y bueno, hay la Noche África en la Plaza de la Concepción el próximo 7 de julio con Frafra Sound y Mayra Andrade. La intervención en el Auditorio de Tenerife de Chris Potter, uno de los saxofonistas más importantes de toda Norteamérica, de todo el jazz. Steve Lukather Band va a tocar en el Auditorio de Tenerife también a partir de las 21 horas. El gran plato fuerte será el próximo fin de semana, por lo menos en lo que Tenerife respecta. Kind of Blue 50 Special Jam Session en la sala La Puerta Verde. Se trata de un concierto en el Auditorio de Tenerife con el que fue el batería original del gran disco de Miles Davis, Kind of Blue. Sabes que nosotros somos fans absolutamente de Miles Davis y sobre todo también de este gran disco, el Kind of Blue. Se trata del proyecto que tiene el batería Jimmy Cobb, que fue el batería de estas sesiones de este gran CD. Y bueno, no hay que perdérselo porque estoy seguro que va a ser un tributo absolutamente imprescindible del Kind of Blue. Seguimos hablando porque es que es tan importante este festival que no te lo puedes perder. El día siguiente al que estábamos hablando también en el Auditorio de Tenerife, no te puedes perder el proyecto de CTA All Stars, es decir, una gran cantidad de estrellas que van a tocar en el auditorio. Estamos hablando de Randy Brecker, de Bill Evans, de Ayrton Moreira, de Russell Malone, de la flor y nata de lo que es el jazz. Desde Canción a Quemarropa queremos pues felicitar perfectamente a toda la gente que ha intervenido en estos festivales, y nosotros lo que vamos a hacer es entresacar un disco del autor Diego Barber, del guitarrista Diego Barber, de su último disco Calima, que lo sacó en el año 2007 y que he tenido la delicadeza de mandárnoslo a Canción a Quemarropa, una de las canciones más paradigmáticas de este disco. Hemos seleccionado 190 East. Así suena. Thank you. Vamos a saltar de estilo musical, del jazz más tremendo, más excelente, digamos, vamos a escuchar algo más básico, más envuelto en música de autor. Se trata de un nombre propio, Alex Ferreira, nació en Santo Domingo en el año 1983 y bueno, tiene un proyecto absolutamente genial colgado en su página web. Te puedes bajar sus proyectos y su EP desde su página web www.alexferreira.com. Suele girar mucho por todo lo que es la península ibérica y nosotros hemos entresacado de su última producción un EP que, como te digo, te puedes descargar de manera gratuita con un ordenador, www.alexferreira.com. y bueno, tiene este último EP que ha sacado en este año, se llama Páginas, y nosotros, como hemos empezado así de una forma muy jazzística el programa, vamos a escuchar una canción que se llama Club de Jazz, aunque creo que es más ligera que el jazz, así dicho. Vamos a escuchar lo que sucede en este club. Para pa pa pa. Las princesas quieren verte del revés, yo a ellas y tú a mí. La fiesta estaba llena de argentinas y paracaidistas. Vamos al club de jazz, vamos a Samaná, para pa pa pa. Que quede entre nosotros y todos los demás. Para pa pa pa. ¿Cómo voy a ocultar esta rotundidad directa hasta tu vientre como un misil? ¿Quién va a recoger mañana el desastre de mi cama? Olvida el club de jazz, vamos a cualquier lugar. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Que quede entre nosotros y todos los demás. Para pa pa pa. Que quede entre nosotros, que parezca natural. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Quieren verte del revés. Desde que en el año 2001 el grupo Tinariwen sacara su primer disco, que se llamó The Radio Tida Sessions, el gran número de fans que se pueden contar en sus filas. Se trata de una música que combina el blues, el rock con la música del desierto, con la música de los Tuaregs. Se puede decir precisamente que se tratan de los Tuaregs trovadores, así lo han catalogado por ejemplo en la página web de la BBC. Y bueno, hay que hacer un alto en en este CD impresionante, enlazando varios tipos de músicas del mundo, de Tina Arriwen, y se llama Imidiwan. Este CD, que significa compañía. Vamos a escucharlo porque no tiene ningún género de desperdicio. La canción que hemos extraído como muestra de este gran disco se llama Tahult In. Otro viaje impresionante, otra vuelta de tuerca aquí en Canción a Quemarropa. Vamos a Argentina. De ahí, de ese país, es Nelson Ábalos. Ha sacado un disco llamado A veces y entonces. Se trata de un intérprete, autor y compositor de la Patagonia. Tiene digamos que herencias por la canción austera, profunda, rica y original. Y bueno, en este CD impresionante que nos has mandado, con toda la gentileza que siempre les ha caracterizado la gente de la discográfica Vital Music desde Buenos Aires, bueno, se trata de una buena serie de canciones, de donde destaca temas como Viendo trabajar a un hombre, Después de la sequía, Esta milonguita. Y bueno, nosotros vamos a sacar una canción llamada Refalosa del guitarrero. No merece que te la pierdas, porque es que se trata del folclore en estado puro. Hay que decir también que esta producción, que es de este mismo año, cuenta con la ayuda artística de Julio Lacarra y Javier Chalup. Un saludo y un reconocimiento también para ellos. Llevo un fueguito adentro que quema y quema, la rebelde brasita de una pasión, no de mujer, de beso ni de caricia. No le escucho tonteras al corazón y le meto compadre con la canción. Una historia tan mía como mi sombra, y de la vieja tierra de mi canción. Ando cargando firme por donde piso, pesando en las maletas de mi razón. Y le meto compadre con la canción. Caramba, digo, qué linda changa que me tendió el destino. Y ando cuidando, amigo, desde hace rato, a salvo de la joda platífica, mi bandera de pueblo y anonimato. No fomento sonceras con mi cantar, y le meto compadre con la canta. Caramba, digo, qué linda changa que me tendió el destino. Si queda vino, noche, guitarra, alumbrará mi voz. Si queda vino, noche, guitarra. Sí, señor. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y los jueves en repetición a la misma hora, Conexión Caribe en Haití den Radio. Recuérdalo bien, miércoles de 6 a 7 de la tarde y los jueves en repetición a la misma hora, Conexión, Conexión Caribe. Caribe en Haití den Radio, un compromiso con la cultura. Y ahí, galera, soy Pedro Gonçalves y me vas a acompañar en este viaje por Brasil a través de su música. Mar Virado en Haití den Radio. Todos los sábados de 7 a 8 de la tarde, con repetición los martes de 6 a 7. O mundo, desde o nosso mundo. ¿Quieres escuchar al Totequín? al Satu, al Porta, a Violadores del Verso, a Doc McCrew, a Dharma Karma, a Nach, a Chiri Vega, a todos los grupos de rap español, pues esta no es tu emisora. Que va, apaga la radio. Y corta esa mierda. El Volcán de la Rima, todos los sábados de 9 a 10 de la noche y domingos de 8 a 9 en Aitiden Radio. Yeah, hey, hey, yeah, yeah, yeah. Continúan ustedes escuchando la sintonía de Canción a Quemarropa en Onda Joven en Rosario, 103.6 de la FM, y también en Aitiden Radio en una multitud de emisoras. Por ejemplo, puedes escucharnos en internet en www.aitidenradio.net, en el norte de Tenerife y este de La Palma en la 106.7 de la frecuencia modulada, centro de La Laguna 104.0 de la frecuencia modulada, 107.0 en la zona metropolitana de Tenerife, también en el sur de Tenerife 96.5, y en La Gomera también en esa frecuencia nos sirve también para que nos escuches en la isla redonda de La Gomera, así como en Gran Canaria en su zona metropolitana 96.1 de la frecuencia modulada. Nosotros vamos ahora, en esta continuación de Canción a Quemarropa, a escuchar un proyecto que nos llega desde Brasil. Se llama Pequeno Ciudadano, algo así como Pequeño Ciudadano. Los nombres más visuales de este proyecto son Arnaldo Antunes y gente como Antonio Pinto. ¿Qué recordar de Arnaldo Antunes? Por ejemplo, se trata del nombre fundamental o de uno de los nombres fundamentales de que formaron parte de un grupo llamado Tribalistas con Carlinhos Brown y con Marisa Monte. Antonio Pinto, por ejemplo, fue el creador de la banda sonora original de Ciudad de Dios, una de las grandes películas brasileñas de comienzos de los años 2000. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es escuchar este proyecto sin más dilación, Pequeño Ciudadano. Y bueno, la canción que hemos compartido con ustedes se llama como este proyecto, Pequeño Ciudad. Así suena. Agora pode arrumar o quarto. nos introducimos en el folk de la península ibérica. Desde ahí nos llega un disco alucinante de Liceo Parra, se llama 10. La razón de este nombre, 10, es porque se han cumplido tantos años de la edición de un emblemático disco, Tribus Hispanas. Fue la primera edición de este folclorista que lleva desde los años 70 trabajando en el estudio, concienzudo de las diferentes formas de folclore en España y en el Estado español. Y bueno, nosotros aquí en Canción a Quemarropa agradecemos este estilo de producciones que combinan DVD, CD, también libro. Colabora una gran cantidad de gente, Xavier Pallariño y gente también con la prestura de la zaragozana Carmen París, así como Kepa Junquera. Nosotros vamos a escuchar una de las canciones más sintomáticas, más digamos expresivas de este disco. Se trata de El silenci d'estimar, cantado íntegramente en catalán. Y bueno, espero que que te guste tanto como a mí. Dimitris Sones, Javier Pasariño. Genial este último disco que nos llega desde Brasil, se llama Luciana Souza, la cantante que ha editado este CD llamado Tide, que traducido al español significa marea. Recordamos sus trabajos, por ejemplo, con el pianista Herbie Hancock. Pasó de tener discos absolutamente autoeditados, autoproducidos, a pues firmar con una gran discográfica del prestigio del sello de jazz Verve. Y nosotros vamos a escuchar una de las fusiones de música brasileña con jazz más importantes, como te digo, del año. Luciana Souza, impresionante Tide, y esta canción, Adeus América, and Eu Quero Un Samba. Así suena. Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao buki wuki wuki buki, ao swing também. Chega de rocks, fox, trotes e pinotes, isso não me convém. Vou voltar pra cuica, bater na barrica, tocar tamborim. Chega de lights e alright, city fights, good nights, isso não está mais pra mim. Eu quero um samba feito só pra mim, acabado, virar, espalhar. Quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba, porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar, a noite inteira até o sol raiar. O samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu quero um samba feito só pra mim. Eu quero. Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao boogie woogie woogie boogie, a swing também. Checa de rocks, fox, trotes e pinotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim. Chega de lights, say alright, city fights, good nights. Isso não está mais pra mim. Eu quero um samba feito só pra mim, acabado, virado, espalhado. Quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba, porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar, a noite inteira até o sol raiar. O samba mandou me chamar. O samba. Só pra mim, eu quero a melodia feita assim. Ai, quando o samba acaba, eu fico triste então. Pois vai melancolia, que eu quero alegria. Vamos echando ya el fechillo al canción a quemarropa por el día de hoy. Ha estado en la realización técnica nuestro compañero Alfonso de Frutos, como siempre perfecto en los mandos técnicos. Recibo un saludo de este quien te habló, Héctor Martín. Nos despedimos con otro de los discazos del año. Este sí va a ser de récord. Se trata del último disco de Carlos Núñez, Alborada do Brasil. Si sigues nuestro programa, sabrás que es uno de los nombres claves para entender la música gallega. Su arte se basa en la gaita, en el respeto a la tradición, pero también en la confusión, digamos, de más nombres de otras partes del mundo para hacer un jugo todavía más sabroso. En este último disco, que se llama Alborada do Brasil, se ha juntado con una gran cantidad de músicos pues de origen brasileño, como por ejemplo Carlinhos Brown, Tom C, gente como Daniela Mercury. Y bueno, nosotros aquí en Canción a Quemarropa lo que vamos a hacer es seleccionar el tema que ha grabado con el grupo irlandés The Chieftains. Hay que decir que a Carlos Núñez se le considera el sexto miembro de esta formación, como te decimos, irlandesa. Y la canción de este Alborada do Brasil que va a cerrar Canción a Quemarropa por hoy se llama Y Brasil. Así suena. Hasta la próxima semana. Adiós. Escuchado Canción a Quemarropa con Héctor Martín. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad.